Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Vamos a escuchar de Mujeres, una orquestina femenina formada a comienzos del 2010, que empezaron rememorando canciones de los años 40, 50, algunas olvidadas, otras revalorizadas por este grupo de mujeres, seis mujeres, que empieza cantando Pepito. Ahí está, en la orquestina. Pepito, mi corazón. Las taradas americanizadas en portugués. Y disseram que voltei americanizada, con burro de dinero que soy muy rica, y no soporto más sobre aquí de pandeiro, y fico arrepiado viendo una cuica. Ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, tocando a noite inteira a velha batucada. porto mais sobre ti que pandeiro. Me disseram que com as mãos estou preocupada. Ficar americanizada, apenas assim com sangue e tudo sereno. Topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de melão, as minhas preferidas. Eu digo mesmo tchau e nunca lhe ouvi. Enquanto é Brasil, na hora das comidas. Eu sou do que, titia? Eu sou do camarão e sapatinho com chuchu. Nasci com samba e vivo de sereno. Sou pandorite inteira, velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas. Contigo mesmo te amo e nunca lhe ouvi. Enquanto vem Brasil, na hora das comidas. Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y vamos a escuchar a Paz Ferreira, una porteña que canta, es compositora, productora y DJ argentina, ¿no? Que funciona estilos como la cumbia, el hip hop, el dance, el reggae. En su obra las letras se caracterizan por fuerte contenido de denuncia, donde despliega un mensaje de emancipación y llamada a la reconexión natural, con sonidos del barrio, de mensaje directo. Paz Ferreira es Miss Bolivia y vamos a escuchar una letra que dice: quiero que me invites a tu casa. Quiero que dejemos de chatear, quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar y volar, que se detonen tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo esperándote que me llames, sigo esperando y no me llamas. Sigo esperando que te separes, pero yo creo que en el fondo eso nunca te va a pasar, porque sos un cagón. Sé que te gusto y que todo esto te aterra, porque sos un cagón y te da miedo que se desate la guerra. Así empieza Miss Bolivia, cantando Cagón por la Otra Oreja. A tu casa, quiero que dejemos de chatear. Quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar, volar. Que se detone en tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo esperándote que me llames. Sigo esperando y no me llamas. Sigo esperando que te separes, pero yo creo bien en el fondo que eso nunca te va a pasar. Quiero que te relajes y vos nunca te relajas. Vayámonos de viaje, me prometiste llevarme al mar. Sigo esperándote que me llames. Hoy te dejé un mensaje para el WhatsApp, pero empecé a pensar que esto es un salame. Por eso creo bien en el fondo que esto nunca me va a pasar. Porque sos un cagón. Sé que te gusto y todo esto que perra. Porque sos un cagón. Y te da miedo que se desate la guerra. Y el lunes tenés que trabajar a la mañana, y el martes es el cumpleaños de tu hermana, y el miércoles no tenés ganas de hacer. Van pasando todos los días de la semana, y yo no sé si te reí de mí o si fue que bloqueaste y arrepentís. Entonces pienso que quiero decirte que mejor andate, déjame así. Porque sos un cagón. Sé que te gusto y todo esto que perra. Porque sos un cagón. Y te da miedo que se deshace. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Me hubiera gustado tener más data de este tema, pero no tenemos. Pero nos gustó, ¿eh? Me hubiera gustado por La Otra Oreja. Me hubiera gustado quedarme chavalo, me hubiera gustado quedarme en la arena, tendiendo las alas buscando mis sueños. Me hubiera gustado ver muerta la guerra, me hubiera gustado ver muerto al tramposo, me hubiera gustado vivir sin la sangre de los desaparecidos. Managua arde, mi país sangra, porque el poder está en el mal y en el enviado falso de los santos. estamos escuchando a Perro Zampopo, este músico nicaragüense, hijo y sobrino de los Mejía Godoy, ¿no? Los históricos cantantes, músicos nicaragüenses. Perro Zampopo, Ramón Mejía. Perro Zampopo es cantautor, compositor, cantante allá en Nicaragua que, bueno, combina el rock con matices pop, ska y la canción de denuncia, ¿no? Digamos que él reivindica su apellido a pesar de que el tío y el padre no lo quieren mucho. Pero bueno, estuvimos con él en Managua cuando hemos pasado La Otra Oreja de Nicaragua. Él nos presentó varios temas, estuvimos una noche de cerveza y mate, alternando la música. Un tipo bárbaro, y lo vamos a escuchar en una canción que dice quiere a tu país. No hoy, cada día que pasa la vida es más dura, el tráfico te mata, policía dura, maquiladoras que costuran huesos, maquiladoras para tu progreso. Hay grupos fuertes que nos presionan, que nos reducen el alimento, la democracia y el armamento, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Así comienza Quiere a tu país, Perro Zampopo, rebelde en Nicaragua, ¿no? Reivindicando a la revolución nicaragüense, al sandinismo, pero no al orteguismo, y haciendo referencia. Quiere a tu país, Perro Zampopo, por La Otra Oreja. Maquiladoras que costuran huesos, maquiladoras para tu progreso. Hay grupos fuertes que nos presionan, que nos reducen el alimento, la democracia y el armamento, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país. Nuestra propia palabra, y a los políticos y dirigentes que nos rejuntan ya tanta gente, que se comporten como la gente, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Quiere tu país, quiere tu país. Azúcar, azúcar, semana pasada estuvimos con un excelente pianista que nos regaló su música y nos hizo una versión de Hasta Siempre y nos mandó otra versión. Abel Rogantini, tremendo tecladista. Y así cumplimos con este programa 214 de La Otra Oreja, emitido desde la azotea. Gracias, Caro, en la operación. Se le pianta el tango, esta versión. Se va del guajira al tango con facilidad. Y como siempre pedimos, sugerimos una versión de Hasta Siempre. Y que nos escriban a La Otra Oreja en el Facebook o en otraoreja@gmail.com con nuevas versiones de Hasta Siempre. 214 programas, habremos pasado unas 200 versiones. Ahora, Abel Rogantini, Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre.